Vamos a hablar con el gerente del Sempre, José Giacobbe. José, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Mencionábamos hoy un poco en los títulos que el Sempre ha tenido que imponer un aumento del bono de consulta a raíz de la situación financiera que está viviendo, con las políticas nacionales sobre todo y este momento económico. Contanos, ¿cuál es la decisión, cómo se tomó y qué futuro se avizora? En principio lo que ha tomado la decisión el directorio fue de incrementar el valor del bono consulta. Estaba en 1.000 pesos desde el principio de año, lo llevó a 2.000. Esto más o menos lo que se contempla, como se ha venido haciendo los años anteriores, es que se toma en cuenta un poco el incremento salarial que hubo en el mismo periodo para que ese aumento no vaya por encima del incremento salarial. La última actualización fue en enero de este año. En ese momento, cuando se hizo la estimación anterior, se había tomado hasta noviembre del 2023, con lo cual, si consideramos el salario de noviembre 2023 a la fecha, incluyendo agosto, el incremento salarial fue del 107%. Bien. El directorio vio esto y dijo, podemos incrementar hasta el 100% porque de esta forma no vamos por encima del incremento que han recibido los empleados que en definitiva obtienen los beneficios de la obra social. Esto, por un lado, se hace por una cuestión de que, lógicamente, la inflación ha sido significativa, y por otro lado, porque la situación de la obra social, tanto económica como financiera, producto de las dos devaluaciones del 2023, han generado un desequilibrio, tanto económico como financiero, que es un desequilibrio estructural. Esto tiene que ver con algunas cuestiones que hemos planteado incluso en otras notas que he brindado en algún momento con respecto a la falta de regulación de precios de algunos segmentos, puntualmente medicamentos, el que más impacto genera. Después está todo el tema de materiales descartables, prótesis, todo aquello que tenga alguna relación directa o indirectamente con la variable dólar. Lógicamente que las dos devaluaciones del 2023 impactaron de lleno sobre el gasto de la obra social. Esto no tiene que ver con el costo de esos insumos, sino que tiene que ver con el precio que definen las grandes corporaciones que manejan los precios de estos productos en el país, que ante la falta de regulación, lógicamente, esos precios no tienen nada que ver con el incremento de un recurso que en el caso de la obra social está totalmente atado a una variable que es el salario de los empleados públicos. Sí veía que el déficit mensual, y corregime por supuesto, o aportar precisiones que estaría buenísimo, el déficit mensual el año pasado estaba alrededor de los 700 millones y este año se fue volviendo hacia los 1.000 millones. ¿Cómo se puede comparar eso con años anteriores? Digo, ¿es un déficit manejable, relativamente lógico y normal en una obra social que debe ser la más grande que funciona en La Pampa? ¿Cómo es? Sí, a ver, el déficit del 2023, todo el 2023 fue de 700 millones, todo el 2023. ¿El año? El año completo. Ah, el déficit anual entonces. Anual fue de 700, algo menos de 700 Bien. Millones, el déficit operativo. Nosotros más o menos hasta septiembre veníamos con un equilibrio económico y financiero, ahí estuvo la primera devaluación de agosto que generó un impacto parcial, lógicamente, y eso ya hizo que se empiece a revertir el número. Pero lógicamente el mercado se anticipó la devaluación de diciembre y ya en noviembre vimos aumento de precio sí. de todos estos segmentos de medicamentos, materiales y demás, que impactó parcialmente en el 2023 y este año ese déficit estructural se sostiene todos los meses, supera los 1.000 millones mensuales este año, o sea, es muy significativo en relación a cómo veníamos. Pero, para que quede claro, porque yo hice la pregunta con una imprecisión entonces. ¿El déficit anual del 2023 fue 700 millones? ¿Es así? Exacto. ¿Y el déficit mensual actualmente es de 1.000 millones? Exactamente, supera los 1.000 millones. O sea que el déficit se ha multiplicado por 15. Sí, no es muy significativo la diferencia porque, a ver, yo lo que... Para explicarlo y que se entienda un poco más gráficamente. El 40% del gasto el año pasado, más o menos, representaba todas estas variables que yo mencioné. Medicamentos, material descartable, prótesis, ortesis, los insumos. Sobre ese 40%, la devaluación fue plena. Es decir, recuerden que hubo una devaluación en agosto del 23% y en diciembre del 118%. Sí. Estamos hablando de casi un 150% puntos porcentuales más por encima de lo que se venía gastando en ese segmento. Claro. Con lo cual ese segmento que representaba más o menos el 40% del presupuesto de la obra social, hoy supera el 50% de la obra social, del gasto de la obra social. Es muy significativo el impacto que ha tenido no solamente sobre la obra social, estamos hablando de todo el sistema de salud. Si uno le preguntara seguramente a Salud Pública, debería tener la misma complicación que tiene la obra social provincial como la tiene el resto de los financiadores con los cuales me comunico, llámese algunas obras sociales sindicales y demás, en los cuales ven exactamente lo mismo, porque es un tema de precios de mercado que establecen las grandes corporaciones que están directamente asociados a esas dos devaluaciones y que desde las obras sociales muy poco podemos regular al respecto. Si bien se compran, hay buenos precios de compra en relación a negociaciones y en relación al resto del país, ese aumento de precio impactó de pleno sobre, sobre la situación financiera de la obra social. Claro. Bueno, estaba pensando, este aumento del bono, que por supuesto para algún afiliado o afiliada puede repercutir en su bolsillo, pero es prácticamente un vuelto en los números del SEMPRE. Entonces, pues, son que 200 millones, ¿cuántos afiliados tiene SEMPRE? No, SEMPRE tiene 96.000 afiliados. 96.000 afiliados. Más o menos esto representa alrededor de unos 45 millones mensuales. Claro. No es representativo. No es representativo. Entonces, ¿qué hay pensado para afrontar esto que no parece tener cambios en lo macro? En principio, esto se viene hablando, lógicamente, ya en enero, en febrero, ya se empezó a visibilizar la situación esta. Se viene trabajando con el Ejecutivo, porque quien tiene la posibilidad de incrementar los recursos de la obra social es a través del Ejecutivo, de algún punto porcentual en el aporte o en la contribución. La obra social no tiene ninguna potestad de poder tocar el aporte o la contribución de los afiliados. Lo que se viene trabajando es con el Ejecutivo puntualmente, que de hecho ya a partir del mes de julio incrementó un punto porcentual la contribución patronal. Pero bueno, es estructural el déficit. Estamos pensando también que no exista una nueva devaluación, porque eso sería más catastrófico todavía en los números que tenemos que manejar mensualmente, y con una clara decisión política tanto del directorio del instituto como del Ejecutivo de mantener la cobertura prestacional de la obra social. Esto es un poco también para llevar tranquilidad a los afiliados, que la decisión política está de mantener la misma cobertura, que no caiga el nivel de prestaciones, que no se resientan los servicios, con el rol además de poder sostener una cadena de pagos que tiene la obra social, tanto interna como externamente, pero sobre todo el mercado interno de prestadores y de prestaciones que se brindan en forma permanente, que en gran parte dependen de que la obra social pueda mantener esa cadena de pago y que los servicios no se caigan. Y en ese sentido, hasta ahora vienen siguiendo el tren, por supuesto que con estos números que decimos, que no son nada aliviadores, pero no se ha roto la cadena de pago. Hasta ahora no se ha roto porque la obra social venía de 5 años en realidad con equilibrio y con algún pequeño superávit, con lo cual siempre ha habido una administración muy, muy austera de parte de la obra social, con lo cual eso permitió que hasta ahora ese déficit se venga cubriendo con recursos propios. Claro. Pero bueno, ahora ya llegando a agosto, sabíamos que era una fecha límite, digamos, hasta la cual podía llegar la obra social con los recursos propios, y a partir de ahí ya el Ejecutivo Provincial empezó con alguna medida concreta de poder sostener con algún recurso extra, en este caso puntualmente a partir del mes de julio, a la obra social. Tema también por ahí no menor que me gustaría resaltar es el tema del gasto de funcionamiento de la obra social. La obra social siempre ha tenido un gasto de funcionamiento muy, muy bajo en relación a la media que se establece como gasto de funcionamiento para una obra social. Se mantiene la misma planta de personal que hace 15 años, más de 15 años. Es decir, que hay una austeridad en la administración, pero no pasa por ahí el déficit. El déficit estructural de la obra social pasa por estas variables que mencionaba, que lógicamente que son variables externas a la posibilidad que tiene la obra social de hacer algo. Ni siquiera hablo de la obra social, hablamos ya, esto impacta a nivel del Ministerio, a nivel del resto de las obras sociales, que si no hay políticas públicas a nivel nacional para regular, es muy difícil contrarrestarlas. Mencionaba algún ejemplo que salió hoy en uno de los medios con respecto a lo que uno paga por un tratamiento en insulina en este país. Estamos alrededor de $240, $250, cuando en el resto de los países donde tienen regulación están pagando alrededor de $90 a $100. Lo pongo en dólares para ir a la misma variable económica a nivel mundial, ¿no? Claro. Pero estamos pagando 2,5 veces el valor que se paga afuera. Bueno, claro, el triple de lo que pagan en Europa o en Estados Unidos. Para hacer... Exactamente. En un país donde, lógicamente, no tiene las posibilidades económicas que tiene en su país. Uh-huh. Y José, te pregunto, ¿hay otra obra social de este tipo, provincial, con incidencia estatal en el país, que pueda ser comparable al SEMPRE? Sí, todas las provincias tienen obras sociales provinciales. Sí, lo que digo es, en su funcionamiento, digamos, el SEMPRE tiene en La Pampa una incidencia rotunda. Digo, para ver si esto lo conversan, qué sé yo, con provincias relativamente comparables en su funcionamiento cotidiano, incluso en su sistema productivo. Esto es un tema de preocupación entre las provincias, supongo. Es un tema de preocupación entre las provincias, un tema de preocupación. Hay una... Consejo Nacional de Obras Sociales Provinciales, es un tema que se ha planteado incluso a los Ministerios de Salud de Nación, de este gobierno, gobiernos anteriores, la necesidad de regular las políticas sanitarias en materia de precios de los laboratorios, de qué tipo de medicación ingresa al país, en qué condiciones ingresa. De hecho, a ver, tenemos países limítrofes como Uruguay, que tiene alguna agencia nacional de evaluación de tecnología que regula la accesibilidad y a qué precio ingresan al país antes de otorgarse. Uh-huh. Digamos, está puesto en agenda nacional y ha sido puesto en agenda nacional durante muchos años. Claramente no es un tema sencillo resolver, pero bueno, es un tema en el cual la problemática es común a todas las obras sociales provinciales, un poco yendo a tu pregunta, y al resto de las obras sociales también. Y claro, al sistema de salud público en general también. Y a la persona que no tiene cobertura, que tiene que ir y desembolsar de su bolsillo para pagar una medicación, también le afecta totalmente, porque su salario no aumentó en la misma magnitud que aumentó ese medicamento que tiene que ir a consumir, que tal vez aumentó 3-4 veces más que su salario. José Giacobbe, gerente del SEMPRE, gracias por el contacto, y si querés agregar algo más que creas que pueda aportar, te escuchamos. No, simplemente un poco reiterar la voluntad que hay del Ejecutivo de llevar tranquilidad también, de poder garantizar las prestaciones de la misma forma que se vienen garantizando, siempre, lógicamente, tratando de sostener también en gran parte al sistema de salud, porque, a ver, el sistema de salud hoy, tanto público como privado, se sostiene por su sector, y bueno, la obra social es un actor fundamental para que se sostenga también el sector privado dentro del ámbito provincial y que pueda seguir dando accesibilidad a nuestros afiliados, a la atención como corresponde. Esa voluntad desde el Ejecutivo está, no es un tema menor, pero bueno, a futuro, hoy en algún momento me preguntaste cuál es la proyección, a futuro el panorama es algo incierto, esperamos que no suceda otra devaluación, porque eso lógicamente impactaría nuevamente sobre ese segmento que es muy significativo. Gracias, de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. José Giacobbe, el gerente del SEMPRE, confirmando el aumento del 100% del bono de consulta del SEMPRE, pasa de 1.000